Aquí comienza Disco Lunar con Ananías. Bienvenidos otra semana más a Disco Lunar. Nos puedes oír en los diales 89.2, zona norte y este de La Palma, 95.0, zona metropolitana y Santa Cruz, 96.1. Las Palmas de Gran Canaria, Arucas y Zona Centro, y para todos www.aitidenradio.net. Les saludo a la parte técnica Héctor Martín y yo mismo la voz. En este programa transmitimos tanto música como textos, poniendo un disco completo o casi completo. En tiempos de parcialidades, de medias verdades y medias mentiras, de fragmentos y desgarros, el disco lunar que siempre ha estado ahí para mirarnos se transforma en disco de vinilo. Este programa no es un programa de traducciones, es un programa musical que intenta crear interrogantes. Hoy pondremos un disco recopilatorio de uno de los más grandes compositores, trompetistas y cantantes de la música contemporánea. Incluso, sin dudarlo, es uno de los más importantes y primeros intérpretes que empezó a grabar en formato de disco, de vinilo. No se podría hablar del siglo XX sin citarlo, por ser de gran importancia no solo en la música. Nació en Nueva Orleans el 4 de agosto de 1900, aunque eso no está del todo claro, pero aparece en su epitafio, casi con el mismo siglo, y aunque por último se popularizó y popularizó su música, no perdió un ápice de su calidad interpretativa. Cantó y tocó con los grandes de diversos estilos musicales y murió en Nueva York el 6 de julio de 1971, siendo todo un icono de la música popular y del jazz. Me refiero a Louis Armstrong, alias Satchmo, por Satchel Mouth, boca de saco o boca bolsa, por su especial forma de tocar la trompeta, o también llamado Pops, por lo mismo. Satchmo nació en un barrio humilde, de una familia humilde, en Nueva Orleans. Pasó por reformatorios, donde aprendió a tocar primero la corneta, y tuvo los trabajos más diversos, accesibles, para descendientes de antiguos esclavos de extracción humilde, hasta que conoce al cornetista y trompetista también legendario Joe King Oliver, que le enseña nuevas técnicas de boquilla que no abandonará hasta su muerte. Cuando Joe King Oliver abandona la ciudad de Nueva Orleans, le deja su puesto vacante en la banda también mítica Kid Orley, que era la banda más importante de la ciudad en aquel entonces, a principios del siglo XX. Más tarde se traslada a Chicago y participa en la banda de Joe King Oliver, Creole Jazz Band, a principios de los años 20, grabando con ellos sus primeros discos. Uno de los directores de Big Band más famosa del momento, en aquel entonces en Chicago, Fletcher Henderson, lo contrata, tocando con músicos de tal índole como la legendaria cantante de blues Bessie Smith. Hasta que funda primero los Hot Fight y luego los Hot Seven, con temas tan fabulosos como Potato Head Blues, Cabeza de Papa Blues, West End Blues o Rocking Chair. Ya a finales de los 40, funda un grupo que se llamó All Stars, todo estrellas, por el que pasaron toda una serie de excelentes músicos que sobre todo tocaban música Dixieland, que Armstrong popularizó por todo el país, realizando giras por el mundo y más de 30 intervenciones en películas. Ya al final de su vida, en 1964, se popularizó una de sus canciones, Hello Dolly, que también fuera el título de una película en donde la cantaba con Barbara Streisand, hasta el punto que superó en ese año, 1964, a los discos más vendidos, incluso a los Beatles. Continuó tocando y haciendo giras por el mundo hasta su muerte en 1971. Si una cosa caracterizó a Satchmo fue su tremenda generosidad fundando organizaciones para personas sin recursos económicos, comprometido con la causa integracionista de Martin Luther King y otras causas sociales, causas antirracistas y antibelicistas. Curiosamente por ello, no fueron los más críticos los racistas blancos hacia su persona, sino los racistas afroamericanos que lo consideraban un traidor por ser, según ellos, demasiado integrado, tocar para todos los tipos de público, tuvieran el color de piel que tuvieran y que sus bandas siempre dieran prioridad a la calidad y no a la procedencia. Hasta tal punto hubo un conflicto que, por ello que Satchmo se negó a ser enterrado en Nueva Orleans por una riña con su alcalde de aquel entonces, de los años 60, y es por eso que está enterrado en Nueva York, aunque el aeropuerto internacional, uno de los aeropuertos más importantes de Nueva Orleans, lleva su nombre. Su casa en la actualidad es una casa museo y está enterrado, como dije, en la ciudad de Nueva York. De fondo pondremos actuaciones de los años 30 en un concierto homenaje que se hizo por la República Española en el Carnegie Hall de Nueva York, y leeré textos que espero les hagan pensar. Este océano de incertidumbre al que llamamos vida puede ser de una profundidad terrorífica, pero también de una superficialidad inaguantable. Si se mira a través del agua, porque aún se flota, se pueden ver miles de salvavidas. Cuando se flota, a uno le parece importarle poco a esos salvavidas, pero otra cosa es cuando te comienzas a hundir. También crees que los tiburones solo están en la profundidad, aunque cualquiera de esos salvavidas se pueden convertir también en tiburón y su abertura central no ser más que una trampa, una boca de tiburón engullidora camuflada. Pero en cualquier momento te puedes hundir, porque el mar es inestable, muy inestable. Y cuando te hundes, recurres a cualquier cosa para evitarlo, y por supuesto a los salvavidas, que salvo excepciones son trampas. Pero no todos son bocas de tiburones. La mayoría de esas trampas salvavidas son pulpos o calamares gigantes que te envolverán con sus tentáculos y te irán absorbiendo poco a poco hasta las vísceras. Muy poco a poco. De ese tipo es de los que hay más, de los de poco a poco. Amigo, amiga que me escuchas, cuando la mar esté movida y te comiences a hundir, mira bien el salvavidas al que te agarras y sobre todo nunca atravieses del todo su abertura central porque te tendrá cogido. Y ahora un tema de Louis Armstrong, muy hermoso, de la época, digamos, de la mitad de los años 40, se titula Un beso me construirá un sueño. Imagination will triumph upon that kiss. sweetheart, I ask no more than this. I guess the will a dream on. Yes. Give me a kiss before you leave me. My imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, yes, I'll be you. Oh, weaving romances. Yeah, that I make believe that's true. Lend me your chops for just a moment, and my imagination will make that moment live. Yes. Give me what you alone can give. I can't stop in the dreamer. El lenguaje escrito tiene una peculiaridad engañosa. Los sustantivos, los nombres, sobre todo los que definen significados abstractos, como por ejemplo Dios, tienden a extralimitar sus significados a todo aquello que se le parece, aunque los parecidos sean mínimos. Cuando los sustantivos son concretos, es mucho más complicado. Por ejemplo, con el sustantivo caballo no resulta difícil diferenciar del sustantivo cebra, aunque el parecido, salvo por el matiz de las franjas blanquinegras, es evidente. Es fácil entender esta diferencia a pesar del parecido. Con el sustantivo Dios es posible definir muchas cosas que quizás no guarden tanta relación como parece. Ni siquiera etimológicamente, que es la historia de la palabra, nos puede aclarar estas diferencias. Dios es un concepto, una palabra que define una idea, occidental, emparentado con el monoteísmo. La palabra concreta es de derivación de una lengua romance que a su vez deriva del latín y que a su vez deriva del griego, que curiosamente es una declinación de la palabra Zeus, que como saben es la principal divinidad del politeísmo de la antigua Grecia. No obstante, la relación con otras palabras como God para los anglosajones o God para los germanos es mayor que con esta etimología griega politeísta. Y ahora otro tema de Louis Armstrong, es una canción del gran Gershwin, Foggy Day. I was a stranger in the city, out of town where the people I knew. I had that feeling of self-pity. What to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue. But as I walked through the foggy streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. A foggy day in London town had me low and had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum had lost its charm. How long I wondered, could this thing last? What's the age of merry girls? Hadn't passed. Yes, for suddenly, baby, I saw you there. Through the fog in London town, the sun was shining everywhere. Foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with alarm. The British Museum its charm. How long I wondered, could this thing last? But the age of miracles hadn't passed. For suddenly I saw you there, and through foggy London town, the sun was shining everywhere. El concepto Dios guarda lógicamente más relación con el monoteísmo que con el politeísmo griego, de donde deriva la palabra, como antes citaba. El monoteísmo antiguo más conocido es el judaísmo, y el más antiguo, aún de corta duración, sin trascendencia histórica, la del reinado del aún enigmático faraón Akenatón o Ajenatón. Según cuenta el Éxodo, un libro para los cristianos del Antiguo Testamento y para los judíos la Torá. Torá en hebreo significa la ley y es el nombre de los cinco primeros libros, también llamados Pentateuco, que son los cinco primeros libros en griego. Habla de que cuando Moisés visita el Sinaí, una tribu beduina, que eran y siguen siendo árabes trashumantes muchísimo antes de que existiera el Islam, le confiesan en el Sinaí su creencia monoteísta. En el judaísmo, la palabra que define a la única divinidad omnipotente y omnipresente se corresponde a una palabra escrita con cuatro letras de difícil pronunciación solo por unos pocos. Normalmente solo se utilizan heterónimos para abstenerse de pronunciar dicha palabra, como Elohim o Hashem, que significa el nombre. El Islam, que se creó 7 siglos después de Cristo, utiliza una palabra que deriva de Elohim, Allah, de carácter semita, y los cristianos, aparte de Dios, lo llaman como malas lecturas, con malas lecturas del hebreo, como Yahvé o Jehová. Cosa esta última que no admitirán, pero es perfectamente demostrable, ya que la verdadera lectura es un misterio hasta para la mayoría de los judíos, que, como dije, no lo nombran directamente, sino utilizan heterónimos. Otro heterónimo hebreo muy conocido que es algo así como él es Adonai. Y ahora otra tremenda canción, casi de las más antiguas de Louis Armstrong, con Hot 7, que se titula Basin Street Blues. And now we jump one called Basin Street Blues. That right. Thank you. La relación entre religión y el concepto empleado para la divinidad superior guarda siempre, o suele guardar siempre, relación. Para el budismo que considera a Buda, que no son todos los budismos, pues hay varios, una divinidad, Buda es imitable, como sucede con Cristo para los cristianos, pero no es ni sobrenatural ni Mesías, que es un concepto judío. Cristo no se definía de esa forma a sí mismo, pues Cristo, que deriva de una palabra griega que significa el ungido, Christos, fue un concepto manejado mucho después. La mayor parte de los conceptos manejados por el cristianismo con nuevas interpretaciones, como es el concepto Mesías, Masayaj en hebreo, que significa también el ungido, como Christos, de donde deriva Cristo, son de los denostados por el mismo cristianismo llamados fariseos. Los fariseos, en hebreo perushim, que significa los separados y que fueron los creadores del concepto Mesías o Masiaj, eran un conjunto de grupos religiosos nacionalistas enfrentados con otro grupo religioso judío de la época que se llamaban saducios. Los saducios o saduceos eran, como les dije, un grupo religioso privilegiado, y los fariseos consideraban colaboracionistas en aquella época, los consideraban colaboracionistas en aquella época con los romanos. Por la época de Cristo, por este conflicto, fueron crucificados unos 3.000 fariseos, pues la crucifixión era muy común en ese momento. En ese contexto, Mesías era un liberador, o era para ellos un liberador no solo religioso, sino también político. Pero el judaísmo, muy dado a las interpretaciones y a las decisiones, podía dar sin dificultad nuevas interpretaciones a ellos. Antes y después de Cristo ya existieron muchas personas que se autodefinían o eran definidos como Mesías. De hecho, no mucho después de Cristo, hubo un tipo que se hacía llamar Vascos Vá, que significa hijo de las estrellas, que se autoproclamó Mesías, se enfrentó con unos cuantos prosélitos a los romanos, creyendo que la divinidad lo iba a proteger, cosa que la divinidad no hizo, pues los romanos lo hicieron picadillo para los buitres. E incluso hasta hoy día, algún iluminado en Israel y fuera de Israel se proclama como Mesías. Pero la gran diferencia y distancia que sigue existiendo hoy entre el judaísmo y todas sus múltiples variantes, y el cristianismo y todas sus múltiples variantes, no es solo la no creencia en que Cristo sea el Mesías y la visión de Mesías, sino lo que el judaísmo llama era mesiánica, que es un motivo de búsqueda y realización que no se encuentra de la misma manera en el cristianismo, pues ya para ellos ha llegado. No obstante, en el cristianismo también existe una idea parecida que habla de una segunda llegada de Cristo y, para complejizar aún más la cosa, del anticristo, de la llegada del anticristo. Y era un tema de Duke Ellington, tocado y cantado por Louis Armstrong, que se titula Sea Jam Blues. Duke Ellington, Sea Jam Blues. Thank you. Lo de que todas los conceptos en un inicio hebreo pasaran a ser griegos, como ocurrió con el concepto Mesías, que es el ungido, pasando a ser Cristo, que es Christos, que es el ungido también en griego, se debe a que la gran mayoría de los textos cristianos se tradujeron al griego, o bien, en el caso de Pablo, se escribieron directamente en griego. Sin embargo, el monoteísmo judío no hubiera pasado de ser una religión minoritaria si el cristianismo y más tarde el islamismo no hubiera universalizado, facilitado y democratizado su conversión. Tanto el cristianismo como más tarde el islamismo se han definido a sí mismos como superadoras de los anteriores monoteísmos como el último peldaño de perfección teológica y dogmática. No en vano, hasta hace pocos siglos, ambas tendencias monoteístas, cristiana con todas sus diferencias y islámica con todas sus diferencias, estuvieron repartiéndose el control del mundo conocido y realizando cruzadas sangrientas por ello. Curiosamente, desde aquel entonces, ambas tendencias religiosas acusaban a la judía, de la cual derivan, con la extraña acusación de creerse el pueblo elegido. Cuando es mucho peor querer creerse pueblo elegido en un sentido religioso si se aspira a dominar el mundo, como así ha ocurrido con el cristianismo y el islam. El judaísmo en general no es proselitista, ni aspira al control del mundo como quieren ver algunos conspiracionistas. Sin embargo, el Islam y el cristianismo ha dado muchísimas muestras y la sigue dando de esa aspiración más que evidente. Un ejemplo: si España y en consecuencia Canarias hubiese sido controlado por el poder islámico, ahora sería seguramente un país confesional islámico como Marruecos. Al ser los cristianos los que dominaron después de expulsar a judíos y musulmanes tan españoles como el resto, las iglesias son mayoritarias y hasta los años 70, 1970, la década de los 70, este fue un estado confesional católico. Los judíos estaban aquí hasta que los expulsaron y estaban en otros lados. Había judíos miserables, pero también judíos políticos y muy influyentes. Y aunque a veces consiguieron, gracias a ello, el respeto a su comunidad, no fue la más de las veces. El nacionalismo judío es una cosa del siglo XIX y con matices claramente laicos. Y sin nacionalismo, muy difícilmente puede haber imperialismo. El judaísmo hoy día sigue siendo minoritario, con muchos matices. Hay diferentes judaísmos, no hay uno concreto. Y la gran mayoría de los que se definen como judíos, por motivos familiares, nacionalistas o lo que fuese, no son religiosos. Y ahora otra canción de Louis Armstrong, se titula San Louis Blue. Es una calle que hay en Nueva Orleans, que a su vez homenajea a una ciudad que hay en Senegal, que es de donde salieron la gran mayoría de los esclavos que luego fueron a parar a Nueva Orleans y a Estados Unidos. Thank you. Como ya he comentado en otros programas, la religión y las creencias en general, a veces aún sin Dios o algo que se le parezca, igual o más fanáticas que cualquier otra que sí lo tenga, pueden apaciguar una sed, llamémosla existencial, que muy difícilmente pueden hacer otros tipos de conocimiento. Además, la religión suele llevar aparejado el ritual, y la cultura, como todos sabemos, está relacionado, entre otras cosas, con el hábito y el ritual. El origen del teatro moderno en la Grecia clásica, por ejemplo, empezó siendo un ritual al dios Dionisios tradicional. Las pinturas más antiguas cavernícolas no cumplían funciones decorativas, sino de ritual religioso de caza, y la caza era un hábito necesario para la subsistencia en aquel entonces. Las religiones a su vez cambian con los nuevos modelos de sociedad y de tecnologías. Las religiones de los pueblos transhumantes no son las mismas que las de los pueblos sedentarios. Y cierta especie de religiones actuales no se entenderían sin el cambio de sociedad y tecnologías que hace cambiar incluso las antiguas, al menos en algunos matices. Las religiones han sido y son ideologías sistematizadas y ritualizadas. Algunas con entes supranaturales, algunas sin ellos, pero todas con una comunidad más o menos grande, con vinculaciones con el poder, y por muy espirituales que se digan ser, todas en lo económico muy materialistas, pues no les queda otra si no quieren desaparecer. Pero como todo sistema, una cosa son sus miembros y principios, y otra lo que emerge de esa organización, a veces inmensamente positivo, constructivo y enriquecedor, pero otras veces todo lo contrario. Y ahora un tema de Louis Armstrong, que es de Kurt Weill, el que le hacía la música a las obras de teatro de Bertolt Brecht. En concreto, esta canción es de la obra de teatro, la ópera de los de 3 centavos, y se titula Mac the Knife, Mac el Navaja, o Mackey Navaja. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife as McHeat, dear, and he keeps it out of sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, though, wears McHeat, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk, Sunday morning, lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear. That's you, McHeat, back in town. Yes, Louis Miller. Priscilla disappeared after drawing out all his cash. And Mac Heath spends like a sailor. Did our boy do something rash? Sugi Tatrin, Jenny Divo, Lottie Lanier, Sweet Lucy Brown, all the line bonds on the right there. Now that Mikey's back in time. El espacio público occidental, además de no haber existido siempre, tampoco siempre ha estado exento de la influencia religiosa. De hecho, siguen existiendo países confesionales, o sea, donde una religión y el Estado están más o menos emparentados, y también países, la mayoría, donde no existe espacio público. Además de que el Estado no es más que una caricatura de Estado, o bien no existe. Para las religiones monoteístas es muy fácil dominar los estados, porque son las únicas religiones, o de las pocas, donde hay leyes civiles. Por ello, todo espacio público debe estar libre de imposiciones religiosas si quiere seguir siendo lo que es. La enseñanza religiosa debe impartirse como cultura, importante que es, por gente cualificada y en la medida de lo posible neutral, para no agredir a creyentes y no creyentes que quieran aprenderle. A no ser que alguien se quiera especializar en una en concreto, que está en su derecho, pero eso ya pertenecería al ámbito privado, que también recibe subvenciones y desgravaciones públicas como todo lo cultural. La educación para la ciudadanía debe existir fuera de patrones religiosos. Y si un espacio público tiene unas obligaciones y unos derechos para todos, la religiosidad no puede ser impedimento para disfrutar esos derechos o cumplir esas obligaciones. Y ahí comienzan los problemas, pues ciertas religiones no son dadas a claudicar a sus costumbres por respeto a la comunidad que no las sigue. Y cada uno ve ahí lo que quiere ver. Por ejemplo, partiendo de que en ese colegio de Madrid donde se expulsó a la alumna por llevar velo, se prohíbe a todos los alumnos llevar en la clase la cabeza tapada, otra discusión sería si lo de prohibir taparse la cabeza en clase es aceptable o no. ¿Habría que hacer una excepción con la alumna por motivos religiosos? ¿No sería una imposición religiosa? Como en este caso la alumna es musulmana, sectores de la derecha han dicho que no y de la izquierda han dicho que sí. Pero imaginemos que la alumna fuera cristiana y fuera vestida de monja. Los mismos de la izquierda dirían lo contrario y los de la derecha lo mismo. La derecha es muy tolerante con el cristianismo y cierto sector de la izquierda muy tolerante con el islam, muchísimo más que con el cristianismo, a la que no deja pasar ni una. Hace muy poco, una importante congregación de imanes, una especie de sacerdotes musulmanes, se ha posicionado, lógicamente, contra la nueva ley, que no es tan nueva, del aborto. Sin embargo, da la impresión que los únicos que se oponen a la ley esta son los de la Conferencia Episcopal. Sospechosamente, la declaración de los imanes contra la ley del aborto solo salió publicada en la prensa de derechas. Y ahora otro tema de Louis Armstrong, romántico. Thank you.